La situación que viven los pueblos es muy grave, la situación de violación de los derechos. Tenemos más de 1.200 asesinatos indígenas, o sea, en la época del gobierno Uribe Vélez llevamos más de 1.200, en donde la violación a los derechos es fuerte por parte de los diferentes actores, pero en estos últimos tiempos se convierte más como actor las mismas fuerzas del Estado, entonces eso es gravísimo, o sea, que el exterminio es fuerte, y un exterminio se puede decir físico, pero también político y territorial, en donde el desplazamiento en los territorios indígenas ha sido mucho por la cuestión de intereses de las multinacionales, en donde la consulta previa frente a los territorios, frente al desarrollo de megaproyectos no se está haciendo, en donde se han invadido territorios, en donde la presencia militar, la presencia paramilitar controla territorios sagrados en nuestro resguardo. Entonces la ofensiva territorial por parte del Estado hacia los procesos ha sido fuerte, y eso ha generado crisis internas muy duras de asesinatos, de amenazas, de desapariciones. Los líderes todos estamos amenazados, entonces la situación es grave en cuanto a la situación territorial.